primavera. En Michoacán, Florida, tierra ideal de amor. Yo quisiera ser un dios y adornar con estrellas tu camino. Yo quisiera retornar a tu suelo llevando mi cariño. Tienes el color como un cielo primavera. Eres Michoacán, Florida, tierra ideal de amor. Ay, qué bonito es Michoacán, jardín de flores hermosas que da la tierra caliente. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, las jícaras de mi tierra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, sus campos verde esmeralda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, los indios son de la sierra, las canciones de mi tierra, que en el mundo no tienen rival. Florida.